La entrevista es con Héctor Villar, que está acá en la Facultad de Turismo, ¿sí? En el ámbito de unas jornadas. Y bueno, en base a más o menos la charla que habías dado, nuestra primera pregunta tiene que ver con que vos planteaste la necesidad de contar con políticas académicas que definan de alguna manera modelos de desarrollo, ¿sí? Tanto en la educación superior como a nivel nacional. ¿Por qué esa necesidad? ¿Qué es lo que vos planteás en esa necesidad? Bueno, yo creo que en general para la política universitaria hay que tener cierta política, cierto norte. Y en particular, me parece, para la educación virtual, es entrar, tener una política académica, tener ciertos objetivos de qué es lo que uno quiere para cada unidad académica, porque digamos, por ahí las facultades van a tener objetivos diferentes, o universidades van a tener objetivos diferentes. Pero dentro de cada universidad, o dentro de cada facultad, tener una política y un norte, porque si no, el riesgo es que la tecnología sea la que marque la política. Entonces, lo importante es que las decisiones de política académica, si bueno, queremos ir hacia una cuestión semipresencial, queremos ir a una cuestión virtual, queremos avanzar por internet o queremos avanzar por videoconferencia, pero todo esto tiene que estar, bueno, ¿por qué lo quiero hacer? Digamos, porque quiero llegar a más gente, porque quiero resolver problemas para la gente que trabaja, porque quiero mejorar la conectividad entre los alumnos y los docentes. Lo primero que hay que definir es qué es lo que uno quiere como política académica y para aprovechar estas nuevas tecnologías. Claro, porque claro. Si no, el riesgo es que la tecnología se impone. Vino un experto de informática, trajo un programa, se aplicó y eso acomoda y ordena y termina marcando la política, porque eso es lo que te permite hacer o no hacer determinadas cosas. Y me parece que lo que hay que hacer es al revés, es decir, bueno, definir qué querés hacer, para dónde querés ir, y a partir de ahí ver cuáles son los instrumentos tecnológicos y decirle a los técnicos qué es lo que vos, para dónde querés ir, para que ellos adapten la tecnología a las necesidades educativas, de la política educativa de cada institución, y no termine siendo al revés, en donde, bueno, vino un fulanito, o vino un subsidio, vino algo, y tenemos ahora un sistema tal, o un programa tal, o un campus tal, y tenemos que adaptar todo a eso, y a lo mejor no es lo que estamos pensando, o lo mejor, digamos, ¿no? Claro, en instituciones como la nuestra, que no tienen campus virtuales y demás, creo que es el modelo que vos estás, o sea, este tipo de políticas tienen que ser parte de lo que es la discusión de política pedagógica de general, ¿cierto? Sin estar diferenciada, que forman parte integrada. Así es, porque lo que ocurre si no es que las nuevas tecnologías entran igual al sistema. Claro. Digamos, entran por la cátedra, por el curso, por el profesor, por lo que sea, entran. Claro. Y entran de una manera absolutamente desorganizada, con objetivos que pueden ser hasta contradictorios. Entonces, si no hay una política que ordene y que... A lo mejor la política es, bueno, nosotros queremos que cada profesor baje su aula, arme su aula virtual. Está bien, puede ser esa la política, pero después es importante porque si uno no tiene una orientación política, no puede tener estrategias de apoyo a los docentes. Claro. Pues claro. Si dejas solo al docente con la tecnología, habrá algunos que obviamente van a ser, digamos, excelentes en eso y hasta pueden ser profesores sobre la cuestión, pero hay otros que a lo mejor lo van a utilizar de una forma muy limitada o... puede generar hasta incluso un rechazo por parte de los alumnos, digamos. Entonces, claro. Pero para mí lo importante es que cada institución tiene que ser, bueno, yo, vos, digamos, ¿cómo incorporo las nuevas tecnologías en la educación a distancia? ¿No? Bueno, esto que vos decías del docente, cómo lo va incorporando, está enganchado también con otra cosa que dijiste, las tecnologías. ¿Generan un nuevo paradigma de docente, un nuevo docente? Bueno, hay muchos libros que hablan de eso, que plantean el surgimiento de un nuevo docente, un poco más un organizador de los temas y de los conocimientos que un docente clásico, que es el depositario del saber que se lo distribuye con las clases magistrales, digamos, comunes, ¿no? En la universidad. Lo que pasa, digamos, lo que ocurre en realidad es que uno observa que esa heterogeneidad que se ve en la presencial ocurre lo mismo en la virtual. Hay docentes que sí se colocan en ese lugar, pero hay otros que no pueden abandonar el lugar de yo tengo el saber, y entonces escriben clases que son papers y mandan a los alumnos a estudiar determinados textos y no generan ese espacio, digamos, ¿no? Yo creo que esto va a convivir durante un buen tiempo y además es mucho más laboriosa la tarea de un docente que quiere encarar un programa en donde trabaja como articulador, porque tiene que empezar a manejar un montón de... Primero tiene que aceptar que él no es el que sabe todo sobre un tema, pero uh-huh. Que hoy, con la disponibilidad de información que hay en Internet, puede haber alumnos que sobre un tema sepan más que él, digamos, claro. Se pudieron a estudiarlo porque hicieron su tesis sobre eso. Uh-huh. Entonces, ese es un punto en donde el docente tiene que tratar de generar que a partir de esa información y ese conocimiento que hay en la red, se pueda generar un nuevo conocimiento y el alumno pueda apropiarlo de una manera útil para los objetivos pedagógicos del curso. Claro, que el docente también pueda crecer al ritmo sí, de lo que incorpora el alumno. Vos hablaste de la tecnología, en grado, posgrado, pero sobre todo marcaste un crecimiento muy importante en lo que son las ofertas de posgrado. Pero también dijiste que la educación, desde tu perspectiva, es considerada como un bien público. En general, todos sabemos que en la educación superior los posgrados están relacionados con lo pago y que se cobran muy caro. ¿Cómo compatibilizas esas dos posturas que planteaste? Bueno, bien público no es igual a gratis. Bien. Bien público no es igual a gratuidad, digamos. Una cosa es tener una política de posgrado orientada a generar recursos económicos para la universidad, y otra cosa es tener una política de posgrado orientada, yo creo, a tratar de fortalecer áreas profesionales y académicas. Me parece que un punto central de la educación superior de las universidades es fortalecer áreas profesionales de gente que está realizando tareas en distintas áreas. Por ejemplo, una preocupación personal que yo tengo es el tema de la formación de cuadro para el Estado. Digamos, el Estado durante los 90 se desarmó, vamos a un Estado más interventor en cualquier caso, digamos, ¿no? Y necesita formar cuadros profesionales, digamos. Exactamente. Entonces, ahí la universidad tiene mucho para decir. Y ha tenido mucho para hacer, porque en realidad el origen de la universidad está muy relacionado con la formación de cuadros profesionales para los nuevos estados. Entonces, tiene una experiencia donde poder tomar... Digamos, hoy los principales cuadros técnicos del Estado se han formado en la universidad pública. Pero ¿qué ocurre, digamos? El Estado Nacional no financia el posgrado. Y a mí la verdad que no me parece mal, porque finalmente también hacer un posgrado posiciona mejor profesionalmente al que hizo el posgrado y va a tener mayores capacidades de mejorar su vida académica, su vida profesional y su situación económica. Lo que pasa es cuál es el objetivo, digamos. Vos tenés que financiar el posgrado porque si no, no lo podés hacer. Claro. Es así, digamos. O sea, si vos no lográs un financiamiento del posgrado por parte de los... estudiantes, no puedes tener política de posgrado. Bueno, si no tenés política de posgrado, lo que haces es no contribuir a que crezca el entramado profesional o regional al que vos pertenecés. Claro, totalmente. Hablabas también de la investigación, hablaste de investigación, extensión, y sobre todo nombraste el desafío que tiene la investigación con respecto al trabajo en red y colaborativo. ¿En qué sentido este desafío? Y que uno ve que hoy hay muchas más opciones para que distintos grupos de investigación de distintas universidades puedan encarar proyectos en común, que le daría un salto al conocimiento y al avance en el conocimiento mucho mayor que si cada uno trabaja por su lado. Bien. Las tecnologías están, me parece que lo que falta es una cultura académica y organizacional y de trabajo que facilite esto. Por ejemplo, en las ciencias llamadas duras, las ciencias naturales o exactas, yo observo que sí hay mayor propensión a trabajar en esto porque ellos pueden organizar la tarea de alguna manera un poco más parcializada. Pero en las ciencias sociales nos ha costado mucho pensar en armar proyectos de investigación entre grupos distintos de distintas universidades. Creo que sería muy rico para eso, digamos, pensando en la Facultad de Turismo. un proyecto sobre el tema del turismo, donde tenga gente de Comahue, gente del Nordeste y de alguna universidad del conurbano, te va a dar una perspectiva que no te la va a dar trabajar grupos separados, digamos, ¿no? Totalmente. Aparte mostraste unos cuadros, unos gráficos en los cuales donde vos trabajás en la Universidad Virtual de Quilmes, tenés estos componentes en donde podés potenciar esa experiencia. Y bueno, por último, ¿cuáles son los principales problemas que vos visualizás para el desarrollo, tanto de políticas a nivel de la educación superior como políticas de educación a nivel nacional con respecto a estos temas? Bueno, ahí hay dos cosas. El mayor riesgo es la comercialización y la banalización de la educación virtual y a distancia. La educación a distancia estuvo durante mucho tiempo sin nada, como con problemas de calidad y esto. Yo creo que esa discusión está superada, pero hay proyectos educativos que aprobamos con finalidades económicas están poniendo en riesgo, digamos, los criterios de calidad. ¿A qué voy? Es que el Estado tiene que garantizar, sin ahogar, porque esa es la otra cuestión, sin ahogar tiene que garantizar controles sobre la educación en general y sobre la educación virtual en particular. Hoy hay un cierto marco regulatorio que es bastante exigente para armar carreras virtuales, que me parece que bueno, que hay que discutirlo en términos de garantizar, digamos, que haya un proyecto académico, que haya solvencia como para llevar adelante, pero que que permita además que se consolide en términos de llegar con la misma calidad que tiene la educación presencial. Me parece que ese es uno de los principales desafíos. Uh-huh. Y el otro es lograr incorporar mayor cantidad de gente en el sistema, porque permite que gente que no ha podido estudiar pueda acceder a los estudios de la educación superior. Uh-huh. Con estos problemas que te decía, ¿no? Bueno, hay que tener mucha voluntad porque los espacios de socialización casi no existen, uno está solo frente a la computadora. Uh-huh. Sí. Digamos, hay esas cuestiones, digamos, conspiran para trabajar sobre eso. Bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo, muy interesante todo lo que dijiste y bueno, muchas gracias.